Lounge en Estrellas de Medianoche.

body with a perfect face. Mm-hmm. Now I can dance, I can talk. The only thing about me is the way. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, lo que sucedió un 28 de febrero del año 2002, hace 21 años. Los tres primeros lugares esta semana en Inglaterra eran: lugar número 3, Hero de Enrique Iglesias. Lugar número 1, Anything is Possible de Will Young. Y la canción número 2. Hace 21 años en Inglaterra, Whenever, Wherever, Shakira. Lucky fact of your existence. Maybe I will climb the empty slowly to count the freckles on your body. Never could imagine there were only 10 million ways to love somebody. Can't you see? Don't